Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán y el pequeño Solín habían logrado escapar del acecho del inspector Douglas, que amenazaba con detenerlos y regresar con ellos a Londres. Calimán y su pequeño amigo habían escapado por el largo y oscuro túnel de la cripta subterránea. El inspector quedaba inconsciente en la cripta por el golpe recibido de los recios puños de Calimán. Pero el jorobado Chorvik, quien oculto entre los ataúdes salía de su escondite y cerraba herméticamente la pesada reja, dejando a Calimán y Solín encerrados en el largo y oscuro túnel. Después de avanzar largo trecho por aquel frío pasadizo, Calimán y Solín eran sorpresivamente atacados por varios esqueletos vivientes, quienes armados de descomunales lanzas se arrojaban contra ellos. Entre las sombras del túnel se desarrollaba una lucha desigual. Los puños de Calimán, como émbolos de acero, se estrellaban contra sus atacantes. Crujían los huesos y se escuchaban quejidos lúgubres. Los esqueletos vivientes caían pesadamente por los golpes de Calimán, pero los otros reanudaban su ataque haciendo retroceder al hombre increíble y así mismo a Solín, quienes de pronto caían en un profundo foso. Calimán y Solín perdían el sentido a resultas de la fatal caída. Y tiempo después, reaccionaban asombrándose de que estuvieran sanos y salvos. Únicamente Calimán mostraba una herida en el pecho como resultado de un lancetazo de sus atacantes, pero la herida no era de consideración y Calimán se decidía a investigar dónde habían caído. Calimán. Es un oscuro y frío calabozo. Sí, sí, muchachos. Los esqueletos vivientes que nos atacaron nos obligaron a caer aquí. Sin embargo, debemos buscar una salida. Calimán avanzó cautelosamente. En uno de los muros del calabozo, la débil claridad de la luna se filtraba por una estrecha ventana de gruesos barrotes de acero empotrados en la piedra. Esta pequeña ventana es el único contacto hacia el exterior. Sí, pero está bien asegurada con esos gruesos barrotes. Sí, tratar de regresar sería inútil. A Solín caímos por un pozo y resultaría imposible tratar de escalarlo. Además, los esqueletos vivientes nos atacarían nuevamente. ¿Qué hacemos, Calimán? Tal vez estos barrotes no estén bien asegurados. Veamos. Las recias y musculosas manos de Calimán se asieron como tenazas contra los gruesos barrotes. Los músculos del tórax y de los brazos se tensaron en un esfuerzo supremo. Tal como me lo temía, estos barrotes están bien asegurados. No es imposible tratar de doblar uno de ellos, Solín. Haz otro esfuerzo, Calimán. Es nuestra única esperanza. No, resultaría inútil todo, Solín. Este calabozo es a prueba de fugas. Nadie quien caiga aquí tiene esperanzas de salvación. Mira a tu alrededor y te darás cuenta de que te digo la verdad. Los negros y vivaces ojos de Solín descubrieron algo entre las sombras del calabozo. ¿Qué es eso? ¿Huesos humanos? ¿Esqueletos y calaveras esparcidas por el calabozo? Sí, Solín. Son los restos de otras víctimas que cayeron en esa trampa. No hay duda que prisioneros en este foso, lo único que podemos esperar es la muerte. ¿La muerte? Pero... no hay escape posible, Salim. Ni 20 hombres podrían romper los barrotes de acero de esa ventana. ¿Prisioneros aquí? ¿Sin esperanzas de salvación? Oh, Calimán, no quiero sufrir una muerte tan espantosa. Hubiera sido mejor que nos mataran esos lúgubres esqueletos vivientes que nos atacaron. Mejor morir a sus manos que sufrir una larga y penosa agonía atrapados dentro de este calabozo. Serenidad, Salim. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. No debemos dejarnos vencer por el pánico y la angustia. Vamos, ánimo, ánimo. Pero, ¿qué oportunidad tenemos, Calimán? Porque estamos vivos, Salim. Y es ya una oportunidad. El pequeño Solín, agotado por la fatiga y vencido por la situación, se dejó caer pesadamente en aquel suelo fangoso y pestilente, mirando temeroso los restos de esqueletos humanos que yacían a su lado, como mudos testigos de la peor de las muertes. Solín se imaginaba lo que vendría. Sed, hambre, angustia y soledad dentro de aquel calabozo. Locura y finalmente la muerte por inanición. Solín hubiera querido gritar lleno de desesperación, pero se contenía al ver a Calimán en actitud serena, de pie junto a la pequeña ventana de barrotes de acero. Amenaza tormenta, Solín. Negros nubarrones van oscureciendo aún más la noche. Se avecina una fuerte tormenta. Los truenos y relámpagos rompen el silencio de la noche. ¿Y qué nos importa lo que sucede allá afuera? Estamos atrapados aquí, como ratas, en este calabozo del que no saldremos jamás. ¿Qué nos importa si esta noche es de tormenta o no? ¿Mi pequeño amigo se está acobardando? Mal hecho, Salim, porque siempre existe una esperanza de salvación. Siempre. No debes perder la fe nunca. Y los azules ojos de Calimán miraban hacia el cielo oscurecido por los nubarrones. Y una sonrisa de optimismo se dibujaba en sus bien delineados labios. Ruega al Todopoderoso que se desate una tormenta fuerte. Esa puede ser nuestra salvación. ¿La tormenta? ¿Pero de qué nos sirve la tormenta? Serenidad. Serenidad y paciencia, Solim. Mucha paciencia. Interior de la cripta subterránea, el inspector Toglas empezaba a recobrar el sentido. Un débil quejido escapaba de sus labios y su corpulento cuerpo se movía pesadamente entre la tierra húmeda y fría de la cripta. ¿Qué diablos ha pasado? Ya recuerdo. Ese traidor de Calimán me golpeó sorpresivamente sin darme tiempo a nada más. ¿A dónde ha ido? El inspector Douglas se incorporó lentamente. Aún aturdido por el golpe recibido, avanzó titubeante por entre las sombras de la cripta. Sí, cometí el gran error de confiar en Calimán y una vez más escapó. Pero no irá muy lejos. Ahora estoy seguro de su culpabilidad y nada habrá de impedir que regrese llevándolo prisionero. El inspector recogió del suelo su revólver y sus ojos escudriñaron entre las sombras. Luego descubrió la pesada reja que cerraba el paso hacia el túnel subterráneo. Tal vez huyeron por aquí. ¿A dónde diablos puede conducir este túnel? Si al menos tuviera mi linterna. Calimán no pudo regresar al pueblo. Sabe que los aldeanos lo matarían, así que debió cruzar por esta reja y huir a través del túnel. El inspector, dueño ya de sus actos, se aproximó a la pesada reja de acero y, Y estas gruesas cadenas son imposibles de romper. No. No creo que Calimán haya escapado por aquí. Además, no sé a dónde puede conducir ese túnel. El inspector quedó mirando hacia el túnel con gesto de fastidio. De pronto, una risa extraña resonó en la cripta. ¿Qué? ¿Qué fue eso? La risa de una mujer. La escuché claramente resonar dentro de la cripta. Partió de entre esos ataúdes de piedra. ¡Otra vez! Sí, no hay duda de que es una risa de mujer. Aunque extraña y terrible. Como si llegara del más allá. El inspector Douglas empuñó el revólver con acción decidida y luego avanzó hacia la hilera de ataúdes de piedra en el fondo de la cripta. No hay duda. La risa brota de entre los ataúdes. ¿Será verdad acaso que en este lugar surgen espectros del más allá? Vamos, estoy pensando como un idiota, como un niño. Quiera que esté aquí, no resistirá una bala en el pecho. El inspector se acercó cautelosamente a uno de los ataúdes y dando a su voz toda la presencia de ánimo que requería la situación, exclamó: ¡Salga! ¡Salga con las manos en alto! ¡Es una orden! ¡Salga con las manos en alto! El inspector vio que algo se movía junto al ataúd. Una sombra encorvada, envuelta en andrajos pestilentes. No pensará usted matar a una pobre anciana, ¿verdad? ¿Quién es usted? Mi nombre es Amadea. Y puedo asegurarle que el arma que tiembla en su mano y que me apunta directo no me causaría el menor daño. Mi vida está protegida por Satanás. ¿Y qué es lo que hace usted aquí? Cuidar. Cuidar a los muertos. Velar para que su tranquilidad no sea interrumpida con la presencia de los forasteros. Escuche bien, forastero. ¡Ay de aquel que perturba la paz entre los muertos! ¡Ay de aquel que se atreve a profanar el silencio de la muerte! Cuidar a los muertos, ¿eh? No me diga que usted es capaz de vivir en este lugar pestilente y frío. Vivir aquí. ¿Y quién le asegura que estoy viva? Bien puedo ser un espectro. Un alma que regresa del más allá para cuidar que este lugar no sea profanado. ¿Trata de amedrentarme? No. Solo de advertirle que su vida está bajo la amenaza de los muertos. Lleva usted el polvo de esta cripta en el cuerpo. Y por más lejos que escape, no se salvará de la maldición de la muerte. Aquel quien profane un lugar escogido para los muertos pagará con su vida tal intento. ¡Huya! ¡Huya de aquí cuanto antes, forastero! ¡Huya! Los ojos de la bruja Amadea brillaban intensamente en la semioscuridad de la cripta. El inspector Douglas la miraba con gesto repulsivo y agregó: Busco a un hombre, un fugitivo de la justicia. No busque a un fugitivo en el recinto reservado solo para los muertos. El fugitivo se llama Calimán. ¿Calimán? Sí. ¿Lo conoce? ¿Ha oído hablar de él? No sé quién sea ese hombre. Ahora lárguese. ¡Lárguese antes que la furia de los muertos lo aniquile! Escuche bien, señora. Represento la ley. Soy inspector de policía. Y si se niega a darme informes, puedo detenerla bajo el cargo de complicidad. ¡Detenerme! ¡Bajo el poder de su justicia! En estas tierras no se conoce más ley ni más justicia que la del propio Conde Bartók. ¿El Conde Bartók? ¿Y quién es él? El dueño, el amo, el señor de las sombras, de la vida y de la muerte. No le gusta ver forasteros dentro de sus tierras. El rostro del inspector Togla se congestionó por la ira. Dándose cuenta que tenía que imponer su autoridad, tomó bruscamente del brazo a la anciana y... ¿Sabe que yo podría ayudarla a que se reuniera con sus muertos en el más allá? ¡Suelte! ¡Suelte, maldito! ¿Bastaría oprimir el gatillo de este revólver para que les hiciera compañía a los muertos? No, no se atreverá. No le hará daño a una pobre anciana. Si se niega a darme informes, le llenaré de la cabeza de plomo. Ni Satanás ni todos los demonios del infierno evitarán que lo haga, ¿comprende? Tiene usted 3 segundos para contestar. 1. El inspector apoyó el cañón del revólver en la cabeza de Amadea y la repulsiva anciana tembló de angustia. 2. 3. No, espere, espere. Hable. ¿Conoce a Calimán? Sí, lo he visto antes. Anda acompañado de un muchacho. ¿Usted sabe hacia dónde escapó? No, juro que no lo sé. Entonces, ¿qué hacía escondida aquí? ¡Hable! Cruzaba por los páramos cuando descubrí que junto a una tumba estaba abierto un agujero. Decidí entrar y llegué aquí. Fue entonces cuando usted recobró el sentido y preferí esconderme entre los ataúdes. Así que ignora dónde está Calimán. Sí, lo juro. Bien, ahora salgamos de aquí. No quiero estar más tiempo en este lugar frío y pestilente. Vamos. Y cuidado con tratar de escapar, ¿eh? Vamos. Amadea se encaramó por el terraplén para salir a la superficie. El inspector Douglas la seguía de cerca sin dejar de apuntarle con el revólver. Ya estamos afuera. Ahora contestará a otras preguntas. Mire hacia el cielo. Las nubes tan negras como el cuervo cubren a la luna. Se avecina una fuerte tormenta. ¿Y qué tiene eso de extraño? Cuando las tormentas se desatan sobre estas tierras, es señal que el gran señor del infierno, Satanás, está furioso y dispuesto a descargar toda su fuerza contra la tierra. Bien. Pues antes de que Satanás descargue su furia, usted contestará mis preguntas. ¿Quién es el conde Bartok? Ya se lo he dicho. El amo. El dueño de todas estas tierras. Créame que no le gusta ver forasteros en sus dominios. ¿Y qué hay de cierto en eso de que es un cadáver viviente? Un insepulto. Un vampiro humano. El gesto burlón de su cara, forastero. Adivino que usted no cree en la existencia de esos seres. Los vampiros humanos. Por supuesto que no. Cuidado. Cuidado, forastero. Que con sus burlas incita a la muerte. Solo quiero saber la verdad. Entonces, búsquela usted mismo. Camine hacia allá. A través de los páramos y llegará a los dominios del conde Bartok. Entre la tierra muerta de los páramos se levanta el castillo de Boyer. Y camine hacia allá, forastero, y encontrará la respuesta de sus preguntas. El castillo de Boyer, el mismo sitio del que me habló Calimán. Calimán ha tratado varias veces de llegar allá. No lo ha logrado. Pero tal vez esta noche sí. Es probable que Calimán haya huido hacia el castillo. Es el único sitio donde puede estar a salvo del acecho de los aldeanos y de mi persecución. Sí, creo que esta noche debo ir hacia el castillo de Boyer. Y usted me acompañará. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido esa mujer? Ha desaparecido. En esas ramas secas está un búho. ¿Será posible que esa mujer se haya convertido en búho? Vaya al castillo de Boyer en busca de la verdad. Qué extraño. Escuché su voz que se perdía al mismo tiempo que el búho se alejaba. ¡Vamos! ¡Qué tonterías estoy pensando! Me dejo impresionar por el ambiente y creo ver cosas que no existen. Lo único es que debo ir hacia ese misterioso castillo en busca de Calimán y de ese vampiro humano llamado el Conde Bartók. Calimán continuaba inmóvil, mirando a través de la ventana de gruesos barrotes de la celda. Su rostro de asombrosa belleza varonil se iluminaba con el resplandor de los relámpagos y truenos. Una idea germinaba en su mente, una idea que tal vez lo salvaría de morir en aquella celda solitaria. Calimán, no te he comprendido bien. ¿Dices que la tormenta puede ayudarnos a escapar? Es probable. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si logramos atraer la fuerza de los elementos, escaparíamos. ¿La fuerza de los elementos? Explícate, por favor. Solín, esa es una tormenta eléctrica. Los rayos y truenos iluminan la noche. Toda la fuerza que contiene uno de los rayos serviría para fulminar los barrotes de esta ventana. El problema consiste en atraer un rayo hacia este lugar. Pero, ¿entonces eso significa que estamos a expensas solo de una casualidad? No, no, te equivocas, muchacho. Yo puedo atraer un rayo hacia esta celda. Yo puedo lograr descargar toda la fuerza de los elementos que nos darán la libertad o la muerte. ¿Puedes atraer un rayo hacia nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podrá Calimán atraer la fuerza destructora de un rayo hacia la celda donde están cautivos? ¿Qué es lo que planea la prodigiosa mente del hombre increíble? ¿Podrá el inspector Douglas llegar hasta el castillo de Boyer? ¿Será él la siguiente víctima? Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.